Damos comienzo a la media hora previa. Tiene la palabra la señora Edila Sonia Leitas. Gracias, señora presidenta. Hace unos días, en la ciudad de San José, se conoció un hecho de represión amparado por el ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga. Se llegó a un punto de criminalizar las expresiones artísticas populares. Hechos que demuestran un peligro para la democracia que tanto nos costó recuperar. El arte circense y callejero es un derecho de libertad artística. Es una forma de expresión y también de vivir, porque para muchos de ellos es un complemento para su economía familiar. Es llevar la cultura a las calles y para el automovilista que debemos parar en los semáforos, muchos a la salida de un día de trabajo y demás, ellos nos brindan por unos segundos un poco de alegría y color con muchísimo respeto. El arte circense y callejero es una expresión urbana, no es vandalismo. El arte público también estuvo presente en la prehistoria como herramienta por los pintores rupestres que lo utilizaban como mensajes o expresiones de sentimiento. Es una manifestación artística de gran importancia de desarrollo social y cultural de las sociedades en cercanía con el pueblo. Payasos, bailarines, magos, malabaristas, ilusionistas, son personajes que están inmersos en el imaginario del circo tradicional. Es llevar un poco del circo a las calles. Estos artistas también son los retratistas, caricaturistas, grafiteros, pintores y se encuentran en todos los países y han embellecido ciudades. Por ejemplo, San Gregorio Polanco, hermosas pinturas públicas reconocidas por turistas de todas partes. Y entre los artistas callejeros recordamos tristemente a Felipe Cabral, Les, un músico y artista de 28 y 29 años que supo expresar y adornar muchos muros de Montevideo con su arte. Felipe, cobardemente e impunemente asesinado en un barrio de Punta Gorda. Las únicas armas que le encontraron a Felipe fueron sus pinceles y sus aerosoles. Se ha estigmatizado el arte circense y callejero, pues se los ha vinculado con grupos en estado vulnerable en situación de drogas, prostitución y demás. Todos y todas en la misma bolsa. Es por eso que aquí en Paysandú estos artistas se los han retirado de los semáforos y ellos con mucho respeto han pedido reuniones y enviado notas al jefe de policía y nunca obtuvieron respuesta. Ellos le ponen una impronta a su vestuario, maquillaje, y solo pretenden un espacio que es de todas y de todos, que no se vulneren sus derechos. No queremos que se instale la violencia, no queremos acostumbrarnos a la represión, no queremos que se vulnere la democracia. No existe peligro en una expresión cultural, y esto quedó demostrado en el respaldo de las organizaciones sociales y culturales de nuestro país y la sociedad toda. Señora Presidente, Presidenta, existe una ordenanza de espectáculos públicos del año 1980 de la Junta de Vecinos. Qué casualidad, la dictadura, en la época de la dictadura. Es por eso que solicitamos que mis palabras pasen al señor Intendente, señor Mario Díaz, y a la Dirección de Cultura de la Intendencia a los efectos de que se vea la posibilidad de instrumentar algún tipo de registro de estos artistas que les permita seguir efectuando su trabajo con más seguridad. Asimismo, pedimos que se pase a la Comisión de Cultura a los efectos que revise la actual ordenanza de espectáculos públicos, adecuándola a la realidad y contemplando a los artistas. Se oficie a todas las juntas departamentales, Congreso de Ediles, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y a todos los medios de comunicación. Se pone a votación para el pase de la Comisión de Cultura. Quien esté por la afirmativa. ¿20 y 27 mayoría?